Si querés colaborar con nuestra agenda, envíanos un mail a muybueno@radionacional.gov.ar. Viene muy nutrido el espacio de Laura Yuzani Constenla, porque anda en muchas cosas esta chica y se hace cargo de un montón. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Estoy en una semana, Tete, que no sabés. Tremenda. Empecemos por una, claro, que es la inauguración de la muestra Cartas de la Dictadura, de la que vos hablaste ya en varias oportunidades aquí en el programa, pero que finalmente se presenta en Sociedad en la Biblioteca Nacional. Y esto va a ser el próximo jueves. Jueves. Cita imperdible es a las 7 de la tarde en la Biblioteca Nacional y van a estar presentes el responsable de la colección, Yo soy la responsable de la colección, que también voy a estar presente. Claro, bueno, menos mal, está bien. Pero digamos, Horacio González, que es el director de la Biblioteca Nacional, Ana Guerra, responsable del área de archivos y colecciones particulares, y vos. Y además, Patricia Borenstein, ex detenida política, Fernando Lorenz, profesor de historia. Y escritor, Federico, leí cualquier cosa, Federico, sí señor, y bueno. Y el dato, ¿no?, que tiene que ver con la cantidad de cartas que se han recuperado, que por lo menos el dato es una cosa muy movilizadora. ¿700 cartas es así? Sí, por ahora sí, siguen llegando. Esto no significa que acá se cierra la colección, sino que ya hay una colección sólida que estamos recibiendo, que seguirá recibiendo cartas de acá hasta que se decidan a entregarlas. Es muy variopinto todo el material que hay. Hay desde material, qué sé yo, de Juan Germán, Paco Urondo, Jerónimo Podestá, hasta todas las presas de Devoto, Jaime de Nevares, mi propio fondo familiar, que tiene un montón de cosas, de exiliados en todos lados. Es muy, muy interesante lo que se está generando con esa colección. Y a ver, el día de la inauguración, este jueves a las 7 de la tarde ahí en la biblioteca, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Van a leer alguna de esas cartas? Digo, ¿cómo va a ser? De la inauguración va a ser así, está un fragmento de una obra de teatro que además se las recomiendo a todos, es A la Gorra en el Mandril todos los viernes de marzo, la directora Charo Moreno, que es una de las que donó sus cartas, que estuvo presa durante años en la cárcel de Devoto, y la obra es sobre sus cartas. Y la hacen cuatro actrices, una de ellas es su hija. Es muy emocionante, muy emotiva. Así que nos viene como al pelo la obra de Charo, coincidimos en los tiempos. Ella justo está estrenando su obra y nosotros estamos presentando en Sociedad la colección. Así que además de eso, hablaremos nosotros para difundirlo, pero aparte va a ser muy emotivo porque viene gente que ha entregado sus cartas o que quiere entregarlas desde el interior del país. Así que viene gente de Bahía Blanca, de Neuquén, de Mar del Plata, de Santiago del Estero. Se va a llenar, me parece que no sé si... Va a llenar. Sí, hay que ir temprano, esto ya se los estamos recomendando. Sí, sí. Así que bueno, esto empieza el jueves, pero sigue abierto hasta el 30 de abril y pueden ir a verlo cuando quieran. Son tres pisos de la Biblioteca Nacional, estamos ahí como en medio de los recovecos, pasillos. ¿Y lo que está en exposición son los originales? Lo que está en exposición son los originales. La muestra quiere ser itinerante, así que los que nos estén escuchando desde el interior del país... estamos dispuestos a llevar, ahí no los originales, pero porque no pueden salir, ya están donados a la biblioteca. Claro. Sí, pero en la biblioteca están los originales. Claro. Y una última consulta, digo, ¿hay alguna idea de hacer recorrer esto por ir por colegios, por otro tipo de instituciones? Porque me imagino el peso que tiene a veces a los pies los hace conectar. Lo que estamos haciendo es una política dirigida específicamente a los profesores y estudiantes que ya están consultando, así que seguramente va a haber una segunda inauguración para profesores y estudiantes, porque había otra obra de teatro que armaron los estudiantes en base a las cartas que fueron a consultar, pero que ya no nos daba el tiempo para hacerla en esta vuelta. Así que bueno, todavía tenemos mucho trabajo por delante y estamos realmente todos muy contentos con lo que se está armando a través de esta muestra, de esta colección. ¿Y cómo fue dirigir esta colección para vos en lo personal, teniendo en cuenta que las cartas reflejan el interior de la gente, ¿no? Que son cartas personales y que además están hechas en circunstancias límites? Sí, para mí es uno de los trabajos más interesantes que he hecho en mi vida. Creo que fue un regalo de familia haberme dejado esas cajas y descubrir y invitar a todos a que abran sus cajas, porque todo el mundo lo toma como un momento dramático, pero en realidad el momento de abrir la caja descubrís toda la vida que hubo durante la dictadura, no solo la muerte que hubo. Hay cosas encantadoras, conmovedoras, hay cosas tristes, pero de las tristes ya sabemos, de la muerte y de la tristeza es lo único que nos quedó de esa época. Así que empezás a recuperar otros lazos, otros recuerdos. Creo que a la gente le cuesta mucho enfrentarse. Es todo un trabajo de también de que tengan confianza. Es decir, yo me termino haciendo amiga de todos los que llevan las cartas porque hablamos tanto. Y además yo después le leo todas las cartas, porque no te entregan cuatro cartas, te entregan, por ejemplo, las presas. Las cartas que escribieron a lo largo de 7 años son 250 cartas y vos ves cómo la van viviendo año tras año. Es muy impresionante y creo que tiene que crecer y que la gente tomar conciencia que las cartas personales son documentos históricos. Hermoso, ¿eh? Interesantísimo y está buenísimo. Ojalá que después también se transforme en publicaciones, se transforme en muchas más cosas, en archivo digital, digo, que permita que circule, ¿eh? Ahí aparte hoy Laura Giussani va a presentar otra cosa que también tiene mucha cercanía con el material que va a presentar, porque se trata de un nuevo libro intrafamiliar también, de alguna manera. A ver. Sí, a mí Tatiana me había acusado que te iba a tirar el libro por la cabeza a vos para que lo comentes. A ver, acá entre los íntimos. No, avisemos porque no van a entender. Tatiana, un oyente, decía, Laura Giussani cada vez que tiene que presentar algún libro relacionado con su familia se lo tira a otro para que lo diga. No voy a hacer esto, voy a aprovechar que hoy es el Día Internacional de la Lucha de las Mujeres para ocupar el espacio que me corresponde en este libro. Y si uno agarra en la letra chica del contrato, en la página 217, figura investigación periodística, Laura Giussani Constantin y Hernán López Echagüe con la asistencia de Rodrigo Salinas. Es decir, que este libro, de alguna manera, soy partícipe de su hechura, no de su escritura. Y realmente es una cosa, obviamente estuve en la investigación desde el primer momento, participé de todas las entrevistas, con Verbisky, y me gustaría contar un poco el backstage de todo esto. Primero, que casi todo lo que investigué quedó afuera. Empezó con quejas, un reclamo. Pasada de factura 1. Claro, sí. Ustedes dirán, ¿cómo? Entonces es un libro de porquería. No es así. Es que, como ya he elogiado a Eric Domerc por la capacidad de concisión en la recuperación de información, como he criticado a Bonazo porque tiró toda la información y uno no entiende nada, uno de los méritos de Hernán López Echagüe es saber discriminar, no atosigar al lector, dar esencialmente lo que para él es significativo. Porque, como decía Blas Pascal, un filósofo de por allá de los 1600, en una carta que le escribió un amigo, le decía, disculpe el largo de esta carta, pero que no tuve tiempo para escribirla más corta. Es decir, que acortar, hacer las cosas concisas, es todo un trabajo. Ese es el trabajo que se ha tomado mi querido Hernán López Echagüe. Es un libro difícil, además, porque hay muchas habladurías en torno a Horacio Verbisky, hay muchas operaciones políticas en torno a Horacio Verbisky, hay mucha basura que han tirado los servicios de inteligencia en todas las redes en torno a Horacio Verbisky. Así que había que plantearse de qué manera no caer víctimas de todas estas palabras sin fundamentación. Por eso se decidió que íbamos a consultar las fuentes directas. En primer lugar, Horacio Verbisky. Y en segundo lugar, todos aquellos que hayan sido protagonistas junto a Horacio Verbisky de los distintos tramos de su vida. Por eso tenemos un libro que confronta a 35 periodistas que consideramos respetables, dignos de ser escuchados, muchos de ideas diversas, pero a los que les tenemos confianza. Muchos, porque Verbisky es un hombre muy polémico y tiene muchos odios y tiene muchos amores, así que, qué sé yo, yo pude enterarme por qué finalmente Pasquín y Durán no le daban ni el saludo a Horacio Verbisky, y que son gente muchas veces que coinciden ideológicamente. Claro, te iba a decir. Osvaldo Bayer también tiene sus problemitas, pero bueno, en la confrontación de las distintas memorias, de que a través de este libro muchas veces se utiliza el chisme amarillo, digamos, El tema Huiraldes, por ejemplo, es como el tema que todo el mundo dice, que si colaboró con las fuerzas aéreas, ¿no? Pero Virginia no tiene ningún problema en admitir que él ha colaborado en un libro del el cadete Huiraldes, pero si eso lo ve fuera de la lógica que explica cómo estaba viviendo Berbisky, qué le estaba pasando, cómo vivió durante la dictadura, cómo fue su exilio en Perú, humanizar un poco el personaje. Él en Perú casi se muere en un ataque de asma y esto a toda la gente le afecta. Bueno, hay una cantidad de cosas que ustedes pueden ver, humanizar a Berbisky, hay muchas reflexiones muy interesantes y se da un diálogo muy interesante entre dos periodistas como López Echagüe y Berbisky, que se respetan mutuamente, que hablan acerca de la relación con las fuentes, que tienen dos estilos diferentes. Por ejemplo, Berbisky no es un periodista al intemperie, como suele decir López Echagüe de sí mismo. Berbisky es un tipo más de escritorio, de fuente. Berbisky es un estratega. Hernán es un cronista. Pero bueno, si les interesa saber qué es lo que dice toda esta gente, ustedes tienen El perro recién salido del horno, Horacio Berbisky, un animal político, que aparte es Hernán López Echagüe. Que es muy interesante porque, como vos decías, toda la primera parte son los testimonios de periodistas y algún tipo... Es un adelanto de los testimonios. Está hecho como un documental, bueno, viste, que al principio te presentan el... Claro. La síntesis un editadito. Se llaman las voces, ¿no? Toda esa parte, las voces acerca de los entrevistados, y hay comentarios de los entrevistados con algunos datos o referencias de los entrevistados que los sitúa en contexto, digamos, claro, que no los deja descolocados. Y es interesante la variedad de entrevistados, porque como vos decías, se encuentra Horacio González, Osvaldo Bayer, a Silingo, por ejemplo. Sí, ese no era un periodista que respetábamos. Pero es interesante porque es cosa directa de uno, claro, querer evaluar qué dice cada uno en cómo se conocieron. Es muy interesante, la verdad que tiene muchísima pinta, y es interesante lo que vos decís, Laura, que lo planteaba fuera del aire también, de la necesidad de leer el libro y no quedarse con el comentario extra que sale por ahí recortado en algún medio, ¿no? Con respecto al libro. Una edición malintencionada. ¿No? Estaba pensando, ¿ya han tenido alguna devolución del protagonista? ¿Algún comentario? El protagonista, solo un gracias, recibí el libro. Bueno, nos encontramos el próximo domingo con algún otro nuevo libro que trae Laura Yusán. Chao, gracias, chicos.